todo eso que decían, que este momento no iba a llegar. Para eso que me lo prometían, que en esta shit nunca iba a sonar. Ahora de show pa' todos los días, y mil historias para contar. La cosa como la conocía, acostúmbrate, ya no existe más. Ey, ya limpiamos esos fakes. Ey, le ganamos a su game. Ey, ya copamos el top 10. Ey, nosotros somos la ley. Así se hace. Mira dónde llegaron los peores de la clase. Sin careta ni dinero, sin fucking disfraces. No te sales porque pa' vivir de esto se nace. Así no se hace, y así se hace. Está bien y que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lógico que me rechace. Nosotros lo mismo de siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase. Decide que pase. Que se siente la primera fila porque aprendan de clase. Damos lecciones de modo diablo, que vea cómo se hace. Si entra soldado, lo van a ver, es como una clase. Hey, hey, y me la comé. Siempre criticaron, no apoyaron lo que hablaron, se la traga, se la comé. Hey, y si dame encuentro, que dame beat, hey, salí por el corner. Yo soy cerrado y se pa' mamá, ve, me la comé. Hey, ladra de nuevo el dog, con la Louis Vuitton al pecho. Cinco gatas adapter y el bozal deshecho. Quiere más como empezó, yo sé bien cuándo fue que el sueño se hizo un hecho. Se apila un montón de historia, mi madre sabe que esto no tiene precio. Hay algo que toda la noche me impide dormir. Y esta vez sí voy a hacer lo que planeé antes de morir. Bajándome el tónico completo y el problema sigue ahí. Este guía lo pesa como lo que tuve que vivir. Y así se hace. Puta, ven y que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lógico que me rechace. Nosotros lo mismo de siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase, yeah. Ya llegó la reina del trap con los tres mosqueteros. Lo único que dan que hablar todo el año entero. Mami ganando más casa, ven que no exagero. Vivimos siempre soldados todos los días de enero. Hablan esos trappers, pero mami no dan duelo. Yo estoy volando a 10,000 metros del suelo. No ando preocupado, mami, es que todo lo puedo. Lo ando demostrando con Easy, con Casineo. Yeah, que la plata no hace el poder. Mira la neo volando, bebé. A la juguería todo le queda bien. Easy forrando con toda su chain. Yo no juego como ellos, no lo pienso. Yo siempre le soy real, mami, no miento. Si quiero me tiro un electro, un dembow. Rompo el dembow, prendo, enciendo todo. Ey, ya limpiamos esos fakes. Ey, le ganamos a su game. Ya ocupamos el top 10. Ey, nosotros somos la ley. Así se hace. Mira dónde llegaron los peores de la clase. Sin careta ni dinero, sin fucking disfraces. No te sales porque pa' vivir de esto se nace. Así no se hace, y así se hace. Está bien y que lo puedo reemplazar, así que no te complace. Yo sé que tu mamá me odia, es lógico que me rechace. Nosotros lo mismo de siempre, pase lo que pase. Pase lo que pase, yeah. Otra vez lo volvemos a hacer.